Soy, soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. La resistencia, la historia, la cultura, laten en tu estación de radio. Río. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Latido americano. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos, voces de fuego. Vamos caminando, aquí estamos de pie. ¡Que viva la América! Pero qué tal, muy buenas tardes, acá estamos nuevamente con Latido Americano, viernes 11 de diciembre del año 2015. Estamos arrancando en medio del calor soporífero, sí, bien lo dije. Soporífero. Soporífero. ¿Viene de supurar? No. No sé, no. Hace mucho calor, quiere decir. Sí, es cierto. Bien, a quien estaban escuchando recién era Martín Raffo, mi nombre es Leonardo Smerlin, enseguida va a estar acá también Víctor Vuelta. Del otro lado, Sergio Pernas está ahí en los controles, Eugenia Reynolds musicalizando también lo que es, hoy no está musicalizando Eugenia, pero no importa, igual estamos mandándole un saludo muy grande. Bueno, el equipo de Latido Americano. Así es, acá estamos en el calor soporífero, como dijo el señor Leonardo Smerlin, recuperando todo nuestro equipo de trabajo que esperemos podamos mantener hasta el último programa del año, que lo estaremos haciendo el próximo viernes. Queda uno, tan difícil no tiene que ser. Y bueno, el antepenúltimo fue complicado, el fin de semana largo no nos permitió estar todos. De hecho, la última hora del programa estuvieron dos compañeros, el retorno de Guillermo Schneider, que estuvo aquí participando de un bloque hablando con Angelim desde Brasil. Le vamos a mandar un abrazo muy grande a él y le agradecemos por su participación en el programa del viernes pasado, y esperamos poder contar con Guillermo Schneider en 2016. Esperemos, veremos, vamos a tratar de seguir convenciéndolo como sea. Esperemos que también ustedes del otro lado tengan ganas de que eso esté pasando. Ya está, ya nos quedan, ¿cuánto? 20 días. 20 días y se termina este 2015. Ya tenemos nuevo presidente, ya asumido, acá en la República Argentina. Estuvieron varios de los presidentes también de la región acá durante la asunción. Algo de eso también vamos a poder comentar, ¿no? Seguro. Los abrazos. Le cayó Macri al partidito de fútbol que se había armado Evo Morales en la boca. Le cayó para sacarse la foto. Bueno, cosas que suceden y que han venido pasando. Nosotros vamos a estar hablando sobre América Latina, sobre toda nuestra región. Hoy más que nunca, importante y necesario conocer qué es lo que pasa, estar al tanto de todo lo que ocurre a nivel de América Latina con los cambios que están ocurriendo en Argentina y también en el resto del continente. Parte de eso va a ser lo que vamos a trabajar hoy. Sí, totalmente. De hecho, la semana pasada trabajamos bastante lo que iban a ser las elecciones en Venezuela. Algunos dicen, bueno, comenzó con el macrismo. He escuchado por allí un análisis que, por supuesto, pensándolo desde la otra vereda, ¿no? Que así como Hugo Chávez había ganado en el 98 y había sido la vanguardia de los gobiernos progresistas en América Latina, Macri lo es de la derecha. Yo no comparto del todo ese análisis, pero me pareció realmente novedoso como tal, poniendo en el marco de lo que significa en términos históricos y políticos que haya ganado la derecha a través de una elección libre, entre comillas, como eso siempre se puede considerar, y no a través de un golpe de Estado. Y que después de eso, muy poco tiempo después, haya habido un triunfo realmente arrollador por parte de la Mesa de Unidad Democrática en Venezuela y el Partido Socialista Unido quedando en una posición realmente difícil, porque si bien todos esperaban que la Mesa de Unidad Democrática ganara estas elecciones, creo que nadie, ni el más pesimista, tanto del PSUV, ni el más optimista de la Mesa de Unidad, hubiese pensado que se iban a quedar con la mayoría calificada de 112 diputados, como finalmente sucedió. Y eso, efectivamente, significa que debemos poner el ojo en el análisis porque se abre un escenario realmente nuevo. Un escenario nuevo, complejo, también un escenario difícil con lo que está ocurriendo en Brasil. El triunfo de Mauricio Macri acá en la Argentina, el triunfo de la Mesa de Unidad Democrática en Venezuela, también plantea varios problemas para el Mercosur. Mauricio Macri y su nueva canciller, Susana Malcorra, han planteado que su prioridad deja de ser la región, que pasa a ser las alianzas que se puedan tejer para conseguir inversiones y la lógica que ya conocemos bastante, y mirando mucho más a la Alianza del Pacífico que al Mercosur, a la UNASUR, a la CELAC, a cualquiera de las otras opciones, mirando más a donde pueda haber oportunidades de negocios, que es la prioridad principal que buscará el gobierno argentino. Esto pone en entredicho a una estrategia coordinada en términos políticos, por ejemplo, con la región, particularmente con Brasil. Esto deja un poco huérfano a Brasil en ese sentido, inclusive dentro de su frente interno, porque queda como, bueno, al final nos abandonaron, vamos por la nuestra, una cosa así. En el medio de la crisis interna que tiene Brasil, se le aparece esta crisis externa. Doble frente para el gobierno de Dilma Rousseff, para tratar de atajar todos los melones que se le empiezan a caer de la camioneta. Bueno, en esa situación está Dilma Rousseff también, en medio de este intento de juicio político que poca posibilidad plantean algunos tiene realmente de avanzar, pero que por lo menos lo que hace es paralizar cualquier iniciativa política y dejar afuera del juego geopolítico a Brasil, ¿sí? Más que tener algún tipo de reunión, no tiene ni fuerza política hacia afuera, ni tiempo realmente, ni cuadros disponibles, porque están todos tratando de sumar porotos dentro del Congreso para evitar que le hagan un juicio político y un golpe de Estado blando en Brasil, que es básicamente lo que está ocurriendo, lo que todos los analistas están planteando, porque el vicepresidente brasileño ya plantó también su decisión, no tengo ningún problema. Y hay un personaje, después te vamos a contar, clave. ¿Y sabes con quién se estuvo reuniendo el viernes pasado ese personaje clave? Con Mauricio Macri. Ahora un ratito te contamos. Todo se une en un mismo punto. Bien, como te dijimos, vamos a estar hablando también sobre Venezuela. Vamos a ver si podemos establecer más de una comunicación con dirigentes que tal vez no son tan conocidos para el gran público, principalmente el argentino, pero que están en las bases del Partido Socialista Unido de Venezuela o en las bases del propio chavismo, o sea, aquellos sectores políticos organizados que sostienen y que buscan la permanencia y la profundización de la revolución bolivariana allí en Venezuela. Queremos saber qué análisis están haciendo, qué es lo que está pasando, qué posibilidades tienen estas medidas que Nicolás Maduro está implementando, cómo avanzar en el gobierno de calle, crear consejos para analizar la situación económica y política, los anuncios que hizo en torno a, luego de un congreso extraordinario del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bien, queremos saber qué pasa allí, qué es lo que están pensando. Efectivamente, ¿se puede gobernar habiendo perdido la mayoría calificada de la Asamblea? ¿Qué autocrítica se puede estar haciendo el propio partido y el propio gobierno venezolano en torno a una elección que salió en términos porcentuales 56-40, pero que en términos de, decíamos, en términos de cantidad de legisladores en la Asamblea Nacional, que recordemos así en Venezuela está unificada, tienen mayoría calificada? Para que se den una idea, por ejemplo, si quieren, pueden modificar la Constitución. O sea, si buscan... De hecho, va a ser difícil porque eso se puede contraponer contra lo que el Poder Ejecutivo quiere, pero claramente pueden paralizar, como vos decías, Leo, recién en torno a Brasil. Bueno, en Venezuela están todas las condiciones para paralizar el gobierno y, por supuesto, radicalizar la guerra económica que se le viene llevando adelante. ¿Quién es el responsable? Efectivamente, hay que poner todos los ojos y el análisis sobre esta guerra económica, sobre el triunfo del imperialismo, lo que dijo Maduro cuando terminó la elección: triunfó la guerra económica. O hay que mirarse para adentro y ver cómo desde la propia construcción de esta revolución se fueron generando las condiciones para que ahora haya una gran mayoría de venezolanos que antes votaban a favor del chavismo y ahora están votando en contra. Todo esto será parte de lo que haremos y estaremos charlando y discutiendo. También vamos a hablar sobre un seminario de tecnologías libres y cooperativas de Copyleft, ¿sí?, en el movimiento social de izquierda que hubo en México, se realizó en México en octubre de este año. De eso también te vamos a estar contando, pero antes de seguir y con mucha más información, vamos a la música, ¿sí?, de la mano de Ana Tijoux. Escuchamos Somos Sur. Nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Caminar, correr, no rendirse ni retroceder. Ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos claro, no queda más remedio. Esto no es utopía, es salir de rebeldía. Del baile de los que sobran de la danza tuya y mía. Levantarnos para decir ya basta. Latinas es su bar, un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco, provocar un social terremoto en escuchar. Ya lo voy a hacer. Nazca, Trileo o el Mapu. Mil veces venceremos, del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Gallito blanco, mueve pa' tu pueblo, no te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego nuestras manos, fuego nuestros ojos, tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo, se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos, somos este sur y juntamos nuestras manos. Declaraciones del presidente de Chile. El ruido mediático silencia a los protagonistas. Y en ese marco es que pudimos también tener un breve encuentro con Nicolás Maduro y con el propio Evo para acercarles un poco una carta y una serie de planteos desde la articulación de movimientos sociales del ALBA vinculados a esta problemática. Escucha, ¿no?, sus voces en Latido Americano. Algunos plantean cuál es la razón por la cual se perdió de una forma tan abrupta en Venezuela, ¿no? ¿Por qué el gobierno de Nicolás Maduro pierde? Y una de las razones es la guerra económica, pero también, más allá de la guerra económica y más allá de lo mal que pueden haber hecho algunas cosas el gobierno de Nicolás Maduro, también hay una cuestión de contexto. Una cuestión de contexto que no solamente genera situaciones particulares en Venezuela, sino en muchos otros países, y se trata del precio del petróleo. Sí, casi el 100% de los ingresos de divisas de Venezuela es a través del petróleo, creo que el 96%, no me acuerdo ahora el número exactamente, pero estamos en un número casi ridículo de la cantidad del porcentaje de divisas que ingresa a Venezuela gracias solo al petróleo. Recordemos que importa la mitad de los alimentos y casi todo lo demás que se consume en Venezuela se importa. Por lo tanto, esas divisas hacen a la posibilidad del nivel de vida de los venezolanos. Bueno, el precio del petróleo está en su nivel más bajo, ¿sí?, de los últimos años, desde el año 2009, está en $40 el barril de Brent, 37 el de West Texas, son referencias del mercado. Estos precios suben, bajan. Recordemos que estuvo hace a $120. En su momento, en el momento del viento de cola con todo en Venezuela, y ahora está en un tercio de ese número, ¿sí? Números realmente muy, muy complejo. Es la reunión del viernes de la semana pasada de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, no ayudó, porque ahí se decidió mantener el nivel de producción de crudo. Es decir, si bajó la demanda y mantenés la oferta en un mercado que funciona necesariamente con oferta y demanda, si vos mantenés la oferta, lo que haces es bajar el precio. Esto es una economía básica, ¿sí? La relación entre oferta y demanda. Si vos querés que suba el precio, ¿qué haces? Y vendés menos petróleo, y entonces va a subir el precio del petróleo. Pero si vos mantenés la cantidad de petróleo que estás vendiendo, bueno, vas a tener este problema. Acá mezclalo con la relación que tienen los países del Golfo, ¿sí?, de la península arábiga, Arabia Saudita y todos esos pequeños estados feudales de los que nadie habla, ¿no? Cuando se habla de democracia, cuando hay petróleo, no se preocupa a nadie que haya democracia en esos países, que son feudos, hay reyes, ¿sí? No hay elecciones, hay un rey que decide las cosas. Bueno, en esos países les interesa bajar el precio del petróleo en este momento para, básicamente, matar la competencia. Esa sería, y entre otras cosas, en su conflicto que tiene el sector saudí con los iraníes. Y además porque es la decisión de Estados Unidos de mantenerlo bajo, ¿no? Porque por lo general Arabia Saudita suele acordar el precio con Estados Unidos. Sí, igual ahí, ellos, digamos, ahí son negocios, ¿sí? No hay alianzas de ningún tipo. Y Arabia Saudita también en algún momento quiso bajarlo para que las inversiones norteamericanas de lo que es el petróleo de esquisto, ¿sí? El fracking en Estados Unidos, no fueran tan rentables. Los norteamericanos insistieron, sostuvieron por la cuestión geopolítica y consiguieron hoy en día tener muchísimo petróleo a precio barato ya a esta altura, porque ya hicieron el daño que había que hacer, por así decirlo, ya consiguieron la tecnología que tenían que conseguir y los resultados, y pueden competir con Arabia Saudita. En su momento Arabia Saudita lo que intentó fue bajar mucho el precio. Ellos tienen un costo de $4 o $5 el barril, ¿sí? Nada, pueden bajarlo hasta ese nivel. Y lo que intentaban era que se redujeran las inversiones de este tipo de petróleo de esquisto, llamado así, ¿no? El no convencional. No lo lograron, pero no es tanto un acuerdo. Fue más una pelea entre sectores que después se sienten y acuerdan, digamos. Sí, yo lo digo en tanto y en cuanto la experiencia que hay en Irak, en Libia y ahora en Siria, que me parece que los jeques de Arabia Saudita siempre manejaron bien políticamente la relación con los Estados Unidos, porque si Estados Unidos quisiera construir un demonio detrás de los jeques árabes de Arabia Saudita, no tendría ningún problema, porque bien como lo decís, es una monarquía en la cual se violan permanentemente los derechos humanos de las mujeres, de los trabajadores, de quien te parezca. Sin embargo, no se dice nada. ¿Por qué no se dice nada? Y bueno, porque hasta ahora no ha siempre equilibrado sus políticas, sus intereses de negocios con la política internacional norteamericana, sí, para Medio Oriente. Sí, le ha servido geopolítica, pues se ha mandado cosas, digamos, en alguna medida el Estado Islámico está sostenido por algunos de esos sectores. Parte de los problemas que hay en Yemen del Sur también surgen a partir de la política, de la geopolítica que intenta hacer Arabia Saudita. Digamos, tienen su propia autonomía hasta donde pueden. Porque, a ver, es sencillo, hace no mucho, 2 años creo, no más que eso, Arabia Saudita hizo un acuerdo con China para venderle petróleo a cambio de armas. Ese fue un momento de ruptura de las relaciones políticas y económicas de Arabia Saudita con Estados Unidos. ¿Sí? ¿Por qué estamos hablando de Arabia Saudita, China, Irán, Yemen, Siria, el Estado Islámico vendiendo petróleo a Turquía, etcétera? Porque estamos hablando de Venezuela. Atilio Borón lo dijo una vez: si Venezuela fuera el mayor productor mundial de tomates, no habría ningún problema. El problema con Venezuela es que tiene mucho petróleo. Uh-huh. ¿Sí? Y si pensamos a Venezuela solo en términos de lo que Enrique Capriles hace, a ver, estamos cometiendo un error. Si lo pensamos solo en términos de lo que el Mercosur hace, es otro error. Si lo pensamos solo en términos de lo que Estados Unidos hace, también es un error. El momento en el que Hugo Chávez se ganó el odio de los Estados Unidos, ¿sí? No fue cuando le regaló el libro de Las Venas Abiertas de América Latina a Barack Obama o cuando rechazó el ALCA en Mar del Plata. Fue cuando cayó en la OPEP, que era una oficina donde se juntaba gente a tomar el té y nada más, y dijo: muchachos, rearmemos esto y a ver cuál es el precio del petróleo. A partir de ahí el petróleo, de valer $20, empezó a subir y llegó a valer $120. Uh-huh. Ese fue el problema que generó Hugo Chávez, y no si tiene una retórica antiimperialista. Es el negocio lo que les generó un problema. Hay que tener en cuenta esto. Vos citabas a Tilio Borón, yo te cito a Walter Martínez, un gran analista internacional que se puede ver todas las noches o al mediodía, porque se repite por Telesur, que él siempre marca cuál es la distancia que hay entre Arabia Saudita y Estados Unidos y la distancia que hay entre Venezuela, porque todavía, más adelante tal vez se empiecen a inventar aviones que lo hagan, pero hoy se sigue transportando en barco. Uh-huh. Y un barco promedio entre Arabia Saudita y la costa más cercana de los Estados Unidos tarda alrededor de 15 días. Con toda la tecnología, el desarrollo que ha tenido las flotas marítimas de estos países con todo el dinero. Uh-huh. Sin embargo, de Venezuela a Estados Unidos tardan 5. Hay una enorme diferencia de costos de transporte. Sí, y también de control, digamos. El Medio Oriente es una zona compleja, ¿sí? América Latina, por lo menos por ahora, no tanto.

Este año vuelve el programa que le enrojeció los cachetes a los sinvergüenzas. La Copa Derramada. Ahora se duplica. Todos los martes de 19 a 21 y los jueves de 21 a 23 por FM Moreno 90.1. La Copa Derramada está de vuelta. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Atención oyentes. Aquí el agente Enigma. Me veo forzado a mostrar evidencia contra Mundo Bullicio. Buenas tardes, FM Moreno. Buenas tardes. ¿Hablo con el señor Javier Ríos? El mismo. Mi nombre es Emilio Rossi. Le hablo desde el complejo Le Parc. Ah, espéreme un segundito, por favor. ¿Cómo no? Dígame, ¿qué necesitaba? Bueno, lo llamo porque usted se mostró interesado en uno de nuestros departamentos. Sí, me gustó mucho, mucho la forma persa que tenía en el piso, me encantó. Bueno, debo decirle que está de suerte, porque uno de nuestros departamentos se ha desocupado. Usted es consciente del costo, ¿verdad? Sí, eso no se haga problema. Sale acá de un fondo, un fideicomiso comunitario que agarramos de todos lados. No se haga problema usted por eso, la plata está. Muy bien, señor, entonces lo esperamos a partir de las 23 en nuestras oficinas de la Valle al 500. Listo, me encanta, nos vemos ahí. Un abrazo. Chao. Mundo Bullicio, desde el sábado 7 de marzo de 15 a 17 horas por FM Moreno 90.1. Polémicas declaraciones del presidente de Chile. El ruido mediático silencia a los protagonistas. El hecho de que un indio pudiera acceder a la presidencia de Bolivia aumentó la autoestima de la mayoría del pueblo boliviano. Escucha sus voces en Latido Americano. América Latina en la geopolítica del imperialismo. Parece que todo el tiempo está conectado todo lo que decimos, ¿no? Recién lo que hablábamos y ahora de repente el libro que vamos a sortear en la tarde-noche de hoy, Atilio Borón. Es la cuarta edición, corregida y aumentada en este caso, del libro ya famoso de Atilio Borón, uno de los intelectuales más importantes de América Latina, que escribe y analiza sobre la geopolítica del imperialismo. Un libro interesante, varias páginas, che, algo como para tener acá para el verano. Para el verano, 309 páginas, ¿sí? Y bastante información como para ir leyendo, ya tenés una buena idea, no para... Para regalarte estas navidades. Bueno, podés llamar por teléfono, comunicarte. Recordemos que el libro lo tenemos gracias a Hadas Libros, que quedan con la P139 acá en Moreno. Siempre desde hace años nos acompañan con esta posibilidad, ¿no? Poder compartir con quienes están del otro lado algunos de los libros. Acordate que si estás buscando uno, pedíselos porque ellos lo tienen. Si no lo tienen, te lo consiguen. Algo que siempre está bueno. ¿Cómo hace la gente para participar del sorteo, Martín? Y nos pueden mandar un mensaje de texto al 15-3368-0099. También al teléfono de línea 0237-466-6559. También se pueden comunicar a través del Facebook. Nos encuentran como Latido Americano. Y o también el mail. El mail. latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Así es. Bueno, la semana pasada te comentábamos que el domingo se iban a realizar elecciones legislativas y hacíamos mucho énfasis en esto por los dichos incluso de la flamante canciller, Susana Malcorra, que dijo que había que ver cómo se desarrollaba la transición en Venezuela, ¿no? Uh-huh. Cuando, si se gana una elección legislativa, ¿por qué va a haber una transición? No hay cambio de poder de ejecutivo. Se puede dar el año que viene cuando se impulsa. Y se consiguen las firmas, que en este contexto puede ser que sí, la revocatoria de mandato de Nicolás Maduro. Pero, en concreto, lo que pasó el domingo fue que la Mesa de Unidad Democrática obtuvo la mayoría calificada de los legisladores de la Asamblea Unicameral, que está compuesta por 167. En la madrugada del lunes, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tipsei Lucena, un nombre que escuchamos mucho en estos días, había dado un resultado parcial que tenía que ver con el 96,3% de las mesas de los votos emitidos, que le daba en ese entonces 46 diputados al PSV y no 29 a la Mesa de Unidad Democrática. Y en ese entonces decía que había 22 que no habían sido asignados. 22 claves, uh-huh. Porque si tenían 101 diputados, tenían la mayoría. La mayoría simple, y si tenían más de 111 llegaban a tener la mayoría calificada, como te decíamos al comienzo del programa, con lo que eso significa, esto es, imagínate que pueden llamar un referéndum, por ejemplo, para que el pueblo se expida sobre algún tema. Además de eso, puede vetar nombramientos por parte del Poder Ejecutivo y, por si fuera poco, puede modificar la Constitución. Todos los logros sociales de la Revolución Bolivariana fueron adquiriendo rango institucional a lo largo de los años. Y hoy, en términos formales, hay que ver si en términos políticos se puede hacer, es difícil que suceda, pero en términos formales, la Mesa de Unidad Democrática, si llega a acuerdos internos, porque recordemos que no es un partido consolidado, es una alianza de partidos. Sí, y una alianza de muchos partidos. De ahí tenés desde partidos. La extrema derecha a la izquierda, digamos, es complejo también. Es tenemos desde Leopoldo López, que hoy está detenido, líder del partido Voluntad Popular, que fue un activo participante del golpe de Estado en el 2002, a Corina Machado, que también fue una activa participante del golpe del 2002 a Hugo Chávez, uh-huh. De hecho fue firmante del acta que instituía a Pedro Carmona Stanga como el presidente provisional de Venezuela. Y del otro lado tenemos a... ¿cómo se llamaba este muchacho? Se me fue el nombre. El que compitió con Hugo Chávez en la última elección. Enrique Capriles Radonsky. Enrique Capriles Radonsky, que hoy es gobernador de uno de los estados y que siempre estuvo por la vía electoral, porque aparecía como el candidato con mayor intención de votos. Uh-huh. Es, en términos formales, Capriles el más democrático, el más moderado. Y entonces esta runfla de partidos, que son más de 30, tienen que ponerse de acuerdo también para ver de qué manera avanzan en la Asamblea Nacional. Esto va a ser lo más complejo, pero en el caso que lo puedan hacer, lo que tenemos es que pueden avanzar, por ejemplo, como te decíamos, en la reforma de la Constitución. En concreto, fueron 109 bancas para la Mesa de Unidad Democrática, lo que significa el 64,7% de la Asamblea Nacional. Esto significó el 56,2% del total de votos. El Partido Socialista Unido de Venezuela, 55 bancas, 32,93% de las bancas, 40,8% de los votos, y una representación indígena de 3 asambleístas, que son los que completan la mayoría calificada, sumándose a los de la Mesa de Unidad Democrática. Maduro, luego de la elección, anunció la creación de 3 equipos de trabajo, que son los que vinieron funcionando y ya en el día de hoy hicieron algunos anuncios respecto a hacia dónde tiene que ir modificándose la revolución. Vamos a escuchar un audio y con esto nos vamos a un tema musical de Maduro anunciando por dónde arranca la reconstrucción del gobierno luego de la derrota del domingo. Hemos designado 3 equipos de trabajo para el tema del plan económico de la nueva etapa, para el plan de la nueva política. Para la nueva etapa también hemos configurado un equipo para ir sistematizando todas las propuestas y aportes que llegan y para ir generando un documento central de la revolución bolivariana para la nueva etapa. Los nuevos métodos políticos, la lucha contra el burocratismo, la lucha contra la corrupción, el nuevo estilo político necesario del trabajo permanente desde las bases, desde adentro del pueblo, junto a sus organizaciones, el fortalecimiento y democratización cada vez más de las UVC, de las estructuras de base de los partidos, de los movimientos sociales, la articulación de los movimientos sociales y los consejos comunales como instancias de poder popular y de gobierno local allí en la comunidad, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar, el plan para la Asamblea Nacional. Nosotros, queridos compatriotas, vamos a defender las leyes del poder popular. Vamos a defender la ley de tierra, la ley de los carburos. Vamos a defender las leyes de las misiones, grandes misiones. Americano, latiendo al ritmo de América Latina. A tomar guarapo. Es mi galera, un gran tesoro, montaña de oro que Dios creó. Y seguimos en Latido Americano, seguimos hablando sobre Venezuela. Son las 7 de la tarde, 50 minutos. Estamos ahora conectándonos para tratar de tener una voz, alguien que nos pueda contar desde allá, desde Venezuela, qué es lo que está pasando y también analizándolo desde una mirada que es más sencilla, ¿no? Hacer quizás sí, desde allá. Sí, en este caso apuntamos a poder hablar con alguno de los diputados elegidos para la Asamblea Nacional. No pudimos hacerlo porque en estos momentos están muy ocupados, pero sí vamos a hacerlo con un miembro del equipo de Orlando Zambrano, que fue elegido diputado por la Asamblea Nacional en uno de los circuitos del estado Apure. Recordemos que allá a las provincias se le llama estado. En ese estado ganó el Partido Socialista Unido de Venezuela. Zambrano es parte de la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora, una organización de carácter nacional. Con quien estamos comunicados es con Nelson Guerrero, él es miembro del equipo de este diputado recientemente elegido para la Asamblea. Nelson Guerrero, buenas tardes. Martín, Rafa, Leonardo Smerling y Víctor Huerta te saludan. Bien, buenas tardes, gracias. Un saludo bolivariano, chavista, desde aquí, desde Venezuela, a la patria grande, la patria de Argentina. Y a ustedes por darnos esta oportunidad de darle un mensaje a la Argentina, al pueblo de Kirchner, de Perón y a todas las corrientes revolucionarias que están allá dentro del territorio argentino. Bueno, Nelson, muchas gracias por tu tiempo. En principio queríamos que compartas con los oyentes cómo están analizando la sorpresiva elección del domingo pasado. Nosotros decíamos antes que se esperaba, o al menos se podía considerar, que la Mesa Unidad Democrática ganara la elección, pero no por tanta diferencia. ¿Cómo están analizando este resultado ustedes? Bueno, efectivamente una sorpresa de ambas partes. Una sorpresa para nosotros, corriente revolucionaria, que elevábamos más o menos las inquietudes a la dirección nacional de la posibilidad de un revés por parte de la derecha, de incorporar unos diputados mayoritariamente a favor de ellos, de unos 3 o 4 diputados. E incluso la misma derecha tenía este análisis, ¿no? De ganar una mayoría simple, de quedar casi a igual, y que la diferencia iban a ser los diputados indígenas, pero ambas tendencias llevamos una sorpresa porque el pueblo pues se expresó bajo una situación de descontento y deslegitimación. ¿Cuáles eran esas inquietudes que ustedes estaban elevando a la dirección nacional? ¿Qué cosas le llevaban ustedes a pensar que podía haber una derrota el domingo? Bueno, nosotros elevamos esto en varios elementos, ¿no? Un elemento que decíamos de la posible derrota que iban a tener el 6 de diciembre era la guerra económica como tal lo fue. Estrategia radical, una estrategia del imperio y que se estaba aplicando a través de las mafias que controlan aquí las grandes cadenas. Llevaron a que esta primera factor fuera la guerra económica. Pero hay otro segundo factor. Determinó también que se impusiera la derecha ante la Asamblea. Y parte de una dirección propia interna nuestra, de la relación interna nuestra, acá la diferencia. La corrupción es uno de los fenómenos que veníamos denunciando como organización, que galopaba aquí o que galopa incluso dentro de la dirección de la revolución, dentro del gobierno, y otro es la burocracia que se impuso también y el sectarismo dentro del partido. Todos esos factores internos que nosotros determinamos como los todos los ismos malos están inmersos dentro de esta revolución, dentro de esta dirección, no es la revolución, sino dentro de la dirección que tiene la rienda de conducir el proceso, y pues eso fue uno de los factores que determinó. Y hay un tercer elemento que nosotros pusimos de antemano, es la deslegitimación de algunos candidatos dentro del sentido popular. Aún así, de que se hayan hecho unas elecciones internas, propias internas del partido, muchos candidatos de otros sectores del partido fueron impuestos, que no ganaban, que no tenían sentido popular, al igual que dentro de la misma, del mismo PSUV, que los lanzaron como candidatos listas y que no ganaron dentro del sentido popular. Y bueno, esos son factores en los cuales nosotros decimos fue causa y son causales de esta derrota del 6 de diciembre. Nosotros como organización asumimos responsabilidades también, porque desde el movimiento popular, aunque se hizo un esfuerzo a través de algunas organizaciones, a través de la conformación de instrumentos como el Comando de Popular Hugo Chávez, comando de campaña popular Hugo Chávez, pero muchos movimientos también que no sintieron apatía o sentido de salir a batallar por esos candidatos. Entonces, esos escenarios son los que venimos evaluando. En estos momentos nos encontramos en un proceso de revisión profunda. Justamente estamos en una encerrona, como nosotros lo llamamos, 3 días de que estamos las organizaciones en cada espacio reunido, cada sector en un determinado espacio, y el gobierno haciendo lo mismo, para después encontrarnos y decirnos las cosas que tenemos que decir y descarnadamente dar un debate profundo de lo que nos llevó a nosotros la derrota del 6 de diciembre. Ya sabemos, o al menos la información que nos llega acá es en torno por dónde está pensando el gobierno, de qué manera reimpulsar las tres R's que ya había señalado Hugo Chávez en su momento el gobierno. Vos decías que ustedes están en lo que llaman una encerrona, debatiendo qué hacer de aquí en adelante. ¿Se pueden adelantar algunas de las primeras conclusiones o cuáles son los ejes de debate en torno a cómo avanzar para que finalmente, por ejemplo, el año que viene no haya una revocatoria de mandato que pueda terminar con el gobierno de Nicolás Maduro? Sí, de antemano, algunas de las primeras propuestas que tenemos de los movimientos sociales y que estamos en conjunta sintonía con algunos otros sectores es de mantener las calles, mantenernos en las calles, ¿no? Estamos conformando los frentes en defensa de la conquista revolucionaria, en defensa de las leyes del poder popular, que nos va a mantener unidos para defender, valga la redundancia, esas leyes, ¿no? Ya hay amenaza de algunos sectores de la burguesía de derogar las leyes, de la ley de tierra y desarrollo agrario, la ley del trabajo, y bueno, y en eso el pueblo ya está movilizado, estamos organizando grandes movilizaciones para acompañar al presidente Nicolás Maduro a batallar. Estamos consolidando lo que es la unidad en torno al liderazgo del compañero presidente Nicolás Maduro. Y otro es, estamos en una revisión profunda de directivas dentro del PSUV y otros partidos. Es decir, dentro del PSUV hay un debate profundo sobre las direcciones, el modo, la forma, y nosotros en lo interno de los movimientos, aparte de las movilizaciones, estamos trabajando para combatir todo lo que implica esta campaña mediática de la guerra económica y propia de la guerra económica, que vamos a salir a garantizar, tener en sintonía conjuntamente con el gobierno la producción en conjunto, una producción que nosotros llamamos de economía comunal. Vamos a arriesgar, o lo que es a garantizar, a radicalizar la construcción de las comunas. Creemos que es el instrumento para lograr desmontar la avanzada de la derecha, es radicalizando la construcción del movimiento popular y la organización de comunas. Y lo otro es la creación de un parlamento comunal popular. Es decir, desde el movimiento popular, desde las organizaciones sociales, le vamos a hacer la propuesta al presidente de la República y a la Asamblea actual, que se mantiene que hay que crear un parlamento popular que contrarreste las acciones que va a poner la derecha en la Asamblea Nacional. Es decir, como especie de una Asamblea Popular paralela, es decir, le vamos a hacer el contrapeso. Que las leyes que vaya a aprobar la Asamblea Nacional, esas leyes tienen que ser consultadas a través de lo que es el Parlamento Comunal o el Parlamento Popular. Uh-huh. Hiciste recién... Son algunas de las cosas que... Sí, discúlpame que te interrumpa, porque ya nos estamos quedando sin tiempo y quería, como para terminar, que nos hagas alguna referencia a uno de los temas sobre los que hizo eje en sus últimos meses de vida Hugo Chávez y que de hecho fue... como para él el punto central sobre el cual la revolución tenía que sostenerse y radicalizarse, que es el Estado comunal. Por recién hablabas de la construcción de las comunas y lo que percibimos desde acá es que si bien fue votada esta perspectiva en la elección en la que gana Maduro, el gobierno no ha avanzado mucho sobre esto. Es así, no avanzó, y en el caso que efectivamente no lo haya hecho, ¿por qué te parece a vos que no lo hizo? Se perdieron lo que nosotros llamamos los códigos chavistas. Se perdió el principio de la revolución. Desde el espacio de la institucionalidad, caímos en el burocratismo, caímos en las mieles del poder burgués. Nos dejamos llevar por gobernar desde una institucionalidad que todavía sigue con un sistema burgués. Y no profundizamos el poder popular, la construcción del poder popular, la ética revolucionaria, a la cual nosotros llamamos que son los pilares fundamentales de esta revolución, los códigos Chávez, los códigos chavistas. Chávez nos enseñó y nos dejó enmarcado en la ley del plan de la patria, desarrollar y consolidar el poder popular. Eso no se ha tocado por parte del gobierno ni por parte de las instituciones. Ha sido maquillado. Y es uno de los grandes errores que estamos pagando ahorita, de que el gobierno no haya aplicado las leyes del poder popular. Y eso es lo que le estamos exigiendo nosotros en este momento a la dirección nacional, la aplicación de esas leyes, radicalizar la construcción de las comunas, radicalizar la construcción del poder popular y radicalizar incluso la ética revolucionaria. No puede ser que aquí hayan corruptos gobernando y todavía no se le haya dado un freno a eso. Nelson Guerrero, muchísimas gracias por este espacio, por compartir tu análisis con Buenos Aires, Argentina, con esta radio comunitaria, con el programa latinoamericano. Un abrazo muy grande y estaremos siguiendo muy de cerca todo esto que nos estás contando. Gracias a ustedes y decirles, ahora en estos momentos es que la revolución en Venezuela se va a poner mucho más movida, porque nos vimos tocados por las circunstancias, con un golpe que nos dio la derecha, pero aún no estamos caídos, y en esta batalla es que se prueba a los revolucionarios y a las revolucionarias. Creemos que estamos en el mejor momento para corregir y avanzar en la revolución bolivariana, y esto nos ayuda a nosotros y nos da una lección de qué es los errores que tenemos que corregir. Muchas gracias, compañeros, y feliz tarde. Abrazo grande. Bueno, estábamos conversando con Nelson Guerrero. Él es miembro del equipo de Orlando Zambrana, quien fue elegido diputado para la Asamblea Nacional en uno de los circuitos del Estado Apure, un estado en el que sí ganó el Partido Socialista Unido de Venezuela. Él forma parte, y desde ahí hablaba, desde esa identidad, de la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora, un movimiento social con desarrollo nacional, y desde allí hacía su análisis, que no sé si opina lo mismo que yo, pero creo que estuvo muy interesante. Recontra, clarito. Me parece que la última respuesta que nos dio, creo que es como clarito lo que Modesto Emilio Guerrero nos viene diciendo, ¿no? Hace tiempo, pero que se haga carne en los militantes, bueno, se tiene que hacer acción también, de nos está ganando, bueno, esta cosa de las instituciones burguesas y... Las mieles del poder burgués, así la llamó. Lo interesante es que es una mirada que no está dando desde él, que es, como lo marcaba, expresión de este modismo venezolano, ¿no? De estos tres días de encerrona que están llevando adelante, y cuáles son los ejes de debate que están dándose los movimientos sociales en Venezuela. Me parece que ahí está también la riqueza de su análisis. Veremos cómo continúa. Vamos a seguir analizando. Tenemos más comunicaciones para la tarde, noche de hoy. Nos vamos nosotros a una pequeña y corta tanda y ya volvemos con más Latido Americano. Polémicas declaraciones del presidente de Chile. ¿Por qué no te callas? Silencia a los protagonistas. El gobierno de Dilma quizás confió en que la eficacia de sus políticas sociales y de su política económica era suficiente para garantizar esta sensación de aparente satisfacción que tenía la sociedad brasilera ante los avances de la última década. Pero esto se mostró sin duda ineficiente. Escucha sus voces. En Latido Americano. FM Moreno 90.1. Estación de radio.

que España seguirá siendo el mejor defensor de los intereses chilenos en la Unión Europea. Mi madre, yo te quiero cantar. Oh, sí. Polémicas declaraciones el presidente de Chile. El ruido mediático silencia a los protagonistas. Colombia, mejor dicho, Estados Unidos, tiene dos objetivos militares estratégicos en América del Sur: Venezuela primero y Brasil después. Si bien con Brasil hace una política diplomática de cortejo, pero lo cierto es que el país que está más rodeado de bases militares en América Latina no es Venezuela, sino que es Brasil. Escucha sus voces. En Latido Americano. Después de tantas idas y tantas vueltas, finalmente en París se están poniendo de acuerdo. Martín, Víctor, les cuento, sí, para que se pongan contentos, para que todos podamos brindar con alegría este fin de año. Parece que se irían poniendo de acuerdo. Debería haber sido hoy ya el punto donde iban a definir el documento final, pero va a ser mañana recién cuando se defina ya cómo se va a cuidar el medio ambiente en el futuro. Igual te cuento. Cuéntame. Sí. Porque igual, bueno, ya eso no me empezó a gustar mucho. Bueno. Se pusieron de acuerdo, pero igual. Igual te cuento. Parece que se pusieron de acuerdo porque es como nos ponemos de acuerdo que no sé muy bien qué vamos a hacer, ¿no? Había una opción que decía, bueno, para el 2050 se tiene que recortar entre un 40 y un 95% las emisiones, ¿sí?, de esos gases de efecto invernadero respecto a lo que es el 2010. Dijeron, a ver, pongamos algo que diga, les leo textual, logremos la neutralidad de las emisiones en la segunda mitad del siglo. La segunda mitad del siglo es del 2050 al 2099. Sí, vamos a estar con la discusión como esta de si termina a las 12 de la noche o a las 24, ¿no? Pero acá hay un par de años de diferencia. O sea, en ¿habrá vez de medida cautelar, habrá medida cautelar para definirlo? Sí. En vez de en 2050, que sea en la segunda mitad del siglo. Hasta el 2099 van a tener tiempo. Y es la neutralidad de las emisiones. ¿Cuál es la diferencia? Capaz que no dejan de emitir, pero te chamullan. Te dicen que van a lograr una forma de capturar esos gases de efecto invernadero. Porque esa es la que se viene. Decirte, no, vamos a capturar los gases de efecto invernadero. No sé qué van a hacer con esos gases, bueno, capturados. La verdad que van si, a fabricar árboles, capaz. Si China llegó a bombardear nubes, a mí no me parecería nada extraño a esta nada altura. Es verdad, pero bueno, justamente China es una de las que más viene impulsando todo este tema, porque es la que más necesita, ¿sí? Esto, justamente, este concepto de descarbonización, ¿sí? Que es lo que están planteando. Ahora en estas semanas que pasó hubo en Europa, creo que en Bélgica, inundaciones, ¿no? Desbordes de ríos. Y también en Beijing, ¿no? Sí, no, en Beijing estuvieron con alertas que la gente, o sea, se suspendieron las ¿cómo, clases. ¿Cómo van a capturar el agua ese que sobra? No sé, no, a ver. Porque el dióxido, inventás una máquina. Yo tengo hasta acá, neutralidad de las emisiones en la segunda mitad del siglo. Y entendés lo que vos tengas ganas, pedile a Servini de Cubría que te lo explique y que se fije cómo sería esto. La realidad es que por fin se van a poner de acuerdo, pero se van a poner de acuerdo, por lo que se viene viendo hasta ahora, en un documento más bien lavadito que parecería así que van a intentar que los países más industrializados logren hacerse un poco más cargo. No se sabe cómo ni de qué. Sí, así como se los estoy contando, pero están esperando que financien algo de ayuda a los países en vías de desarrollo que digamos, tienen ahí un problema. Hay un punto que se habla como de una especie de pico, ¿sí?, de contaminación. Se espera ese pico de contaminación y que después baje. Que todavía no llegó el pico de contaminación. Ah, podemos porque, ir contaminando entonces. No, pero dicen porque falta que países en vías de desarrollo se industrialicen. Y entonces va a haber más contaminación. Pero va a llegar un momento en el cual, esto sí, el capitalismo nos metió acá, el capitalismo nos va a sacar. En un momento, ese mismo desarrollo industrial de esos países va a permitirles invertir para hacer energías renovables, usar energías renovables, como hizo Europa. Igual les contamos, Europa lo que hizo fue agarrar las fábricas que contaminaban en Europa y llevárselas a América Latina, como Uruguay, ¿sí? O a África, o al sudeste asiático. Y ya, no, claro. No sé dónde, si nosotros nos industrializamos, ponele que Uruguay se industrializa. ¿A dónde se va la Botnia? O sea, ¿a qué país lo van a mandar? Tienen que mandarlo a un país menos desarrollado que Uruguay. Uh-huh. Sería la solución europea a los problemas uruguayos en este sentido. Bueno, para tener en cuenta, también hay un costo de esto. Digamos, por fin se empieza a hablar en el lenguaje que pueden entenderlo, aunque todavía no se hacen mucho cargo. Hay un costo, inundaciones, sequías, todos estos fenómenos naturales, se cobraron en los últimos 20 años 600.000 vidas. Esto por ahí no les importa mucho a esta gente, pero sí, 300.000 millones de dólares son el costo económico, y ahí estamos hablando quizás en un lenguaje que pueden quizás comprenderlo. Esto sale no de un informe de tres personas cualquiera, sino de una de las autoras del informe que publicó la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres Naturales. ¿Sí? Claro, lo que el sistema, digamos, que provoca esto, digamos, ellos calculan el desastre en 300 mil millones de dólares. Ahora, ¿cuánta sale mucha más plata reparar todo eso o no? O si se puede reparar, digamos. Es un negocio, procesos... es como la guerra. A ver, el problema es que es como la guerra. ¿Cuál fue el negocio de la guerra en Irak, por ejemplo? ¿Están gastando más plata de lo que podrían ganar? No. Es que vos tenés el negocio de bombardear, en la compra de bombas, el negocio de la reconstrucción. Que reconstruir eso también es un negocio. Acá se inunda y después hay que reconstruir las casas, reconstruir las calles, hay que comprar nuevos autos, nuevos techos, nuevos electrodomésticos, nuevos cables. Todo eso es y consumo, digamos, para quienes miden esto en términos netamente económicos, técnicos. Claro. Lo que pasa es que la forma del consumo, o sea, es más consumo, entonces es más contaminación después de esa reconstrucción. Pero no importa, pero la maquinaria sigue funcionando. Digamos, a vos te importa, a mí me importa, a los que están del otro lado seguramente, pero estamos hablando de quienes hacen dinero con esto, que lo que les importa es hacer dinero. Los países más afectados hasta ahora son, mirá esto, porque Estados Unidos, China, India, Filipinas e Indonesia. Sí, esta semana hubo alerta roja en Pekín por la gran contaminación que hay, pidiéndole a la gente que salga lo menos posible de sus casas, por el gran desarrollo industrial, como bien marcabas vos, Leo, que vienen teniendo, no lo pueden soportar climáticamente. Pero pueden poner ambientalmente, un televisor y quedarse en la casa. Pero alguien tiene que salir a producir. Estamos hablando de China. No es lo mismo que esto sucede en Europa. Y en América Latina, los países más afectados son Brasil, por un lado, ¿sí? Está entre los 10 países más golpeados. 51 millones de personas afectadas por los fenómenos de la naturaleza, son 51 millones, la mayoría son pobres, así que mucho no importa en esta contabilidad, pero sí genera muchas enfermedades que están vinculadas con esto, como el dengue o la malaria, ahí quizás sí, porque puede llegar a enfermarse alguien más importante. Hay un nuevo virus esta semana. Sí, el Zika. Sí, van saliendo de a poco los nuevos virus. Pero también en Centroamérica, Nicaragua y Cuba, ¿sí? Y son los países que más daño tienen en relación a su Producto Bruto Interno. Esto tiene que ver con los huracanes, que cada vez llegan con más fuerza a la zona tanto del Caribe como de Centroamérica. Chile es el país de Sudamérica también que en su relación Producto Bruto Interno y desastres naturales también tiene una relación muy alta. 0,6%, no es mucho, pero es un número lo suficientemente importante. ¿Hablaste de Chile? Hable de Chile. Bueno, está circulando un tuit en este momento con un dato muy interesante. A ver si me ayudan a hacer este juego con los oyentes. Dale. ¿Cuáles son los países que pagan más caro en el mundo para estudiar en una universidad? Chile.

Bueno, tan poco tiempo, una hora y media casi. Pero apúrate, así ya vamos haciendo nosotros el listado con tiempo. Y no terminamos corriendo como siempre, ¿no? Como sí. Cada viernes que sorteamos el libro, que terminamos a último momento corriendo con los nombres y los papelitos. Acá tenemos un me gusta en la tapa del libro de Atilio Borón, de Andrés Lemos, que ya está anotado para participar del sorteo. Perfecto, otro más que entra ahí a nuestro listadito. Ya hicimos el sistema que hacemos ahora es que ponemos a todos en un listado, en un archivo de texto, le ponemos un número y sacamos numeritos, claro. Así, pues si no teníamos que escribir los nombres de todos, era más complicado. El libro que estamos sorteando, ¿sí? De Atilio Borón, América Latina en la geopolítica del imperialismo, cuarta edición, corregida y aumentada, más de 300 páginas para divertirte este verano. Durante las vacaciones tiene mapas, a mí me gustan mucho los libros estos que tienen mapas donde se explican cosas gráficamente, es mucho más fácil que a veces en los textos para explicar dónde están las bases militares de los diferentes países, por ejemplo en América Latina, cuáles son las áreas de geopolítica, digamos las áreas de influencia de las potencias, la importancia estratégica que tiene nuestro continente. Bueno, poner las cosas también en un contexto que tiene más que ver con el largo plazo. Muchas veces nos ha pasado, a ver si compartís Martín y Víctor conmigo, hablamos con Atilio Borón y vos hablás de cualquier tema y él te lo lleva siempre al tema, ¿no? Del imperialismo y que si uno dice, bueno, está bien, pero porque lo me está mirando como en ese largo plazo, ¿no? Como en esa relación de largo plazo donde hay una mirada geopolítica que los hechos coyunturales terminan encajando. Y en realidad, históricamente, hay zonas y países y continentes que no se pueden mirar sin pensar en otros. O sea, América Latina no se puede analizar en el largo plazo sin pensar en Estados Unidos. Así como Medio Oriente tampoco se lo puede hacer sin pensar en Israel y los Estados Unidos y en los intereses europeos, ¿no? Yo pienso que es el tema de pensar en largo plazo es porque la economía global se piensa siempre a largo plazo. Uh-huh. Entonces, al estar, digamos, la fuente que impulsa estas economías son las empresas transnacionales, las multinacionales, tienen que pensar en el largo plazo. Por eso cuando se hace un análisis, como hace Atilio Borón, tan global, ¿no?, regido por las grandes corporaciones económicas mundiales, piensan todos a largo plazo. Sí, y tienen una capacidad de sostener esos largos plazos, ¿no? Y tiene esa misma capacidad. Por eso, una de las características de la empresa agropecuaria es la planificación a largo plazo. Por eso, digamos, tiene tanto que ver estas cuestiones cuando impulsan leyes de semillas, son a largo plazo. Ya estaban pensados desde mucho tiempo antes que nosotros podamos resistirlas. Vamos a hablar sobre tierras ahora, hablando de otro planificación de largo plazo, agropecuaria. Claro, otra de las características de la empresa agropecuaria es que la tierra no es reproducible a voluntad, según una de las definiciones de la tierra, ¿no? O sea, del recurso tierra, como recurso suelo, ¿no? Y en este caso en Ecuador, hay un proyecto de ley que intenta frenar el proyecto de ley orgánica de tierras rurales y territorios ancestrales del Ecuador. Ecuador tiene una dentro de su constitución, que se hizo a través de la Asamblea Nacional, todo un sistema de asignación de tierras previo, digamos, a un análisis sobre la gente que es beneficiaria sobre esas tierras. Y que sean comunidades rurales o territorios, digamos, ancestrales. Hay un proyecto de ley diseñado para evitar cambios en esta estructura, en esta actual estructura de la que está contemplada en la Constitución. ¿Cuáles son esos? O sea, desregular un poco, la premisa sería, digamos, favorecer un poco más la concentración de tierra y el latifundio y la redistribución. Y la ausencia de regulaciones sobre los mercados de tierra. Y establecer límites para la redistribución de tierras. Es otro de los puntos que se está llevando al Congreso para tratar de reestructurar la actual ley de tierras que tiene Ecuador. ¿Quién está impulsando esta modificación? la oposición, digamos, al gobierno, ajá, de Rafael Correa. Sí. Sí, en sí. Un momento pensé que el propio gobierno, pero claro, no. Si en realidad el gobierno fue el que impuso la ley de tierras, que está incluida en la Constitución. En la Constitución, sí. Y lo que se busca, en definitiva, es ponerle límites a eso. Claro, pero tiene que estar debatido en Asamblea Nacional. O sea, que como que tiene una instancia, digamos, donde la ciudadanía tendría un poco más de una representación mucho más mayoritaria. Y hablando de Asamblea Nacional y de leyes, en particular ecuatorianas, Correa anunció esta semana que volverá a enviar a este Parlamento las leyes de herencia y plusvalía. ¿Recuerdan? Hablamos en su momento aquí en Latinoamericano sobre esto, lo planteamos en estos términos. ¿Es posible avanzar en la redistribución de la riqueza con dos leyes, como lo planteó el gobierno? Bueno, en su momento, muchos sectores se opusieron a esta ley, a estas dos leyes, con mucha fuerza. Y no solo los sectores que iban a estar directamente afectados, sino que hasta movimientos sociales e indígenas lo hicieron. ¿Qué hizo Rafael Correa en su momento, cuando en junio se estaba presentando esta iniciativa para ser discutida en la Asamblea Nacional? La retiró. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que se discuta en diversos foros a lo largo y lo ancho del país. Con este método que un poco estuvo a la vanguardia la Argentina con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Bien, luego de estos debates, Rafael Correa, participando de un aniversario de la fundación de la ciudad de Loja, en el sur de este país, anunció que en los próximos meses estará remitiendo otra vez a la Asamblea para su aprobación las leyes que el gobierno llama de redistribución de la riqueza, pero que son conocidas como leyes de herencias y plusvalía. Estamos hablando que el Estado ecuatoriano quiere meterse en las herencias de las grandes empresas y propietarios del Ecuador. Esto es, que algunas empresas y grandes propietarios no van a poder regirse por el derecho privado para dar herencias a sus sucesores de sus propiedades. Eso por un lado. Y después, la ley de plusvalía, que entonces le explicamos que cuál es. Que si el Estado generó condiciones para que vos hayas acumulado determinada ganancia a partir de la explotación de la empresa que tenés, el Estado tiene que participar de la plusvalía de esa empresa. Esto es, si vos tenés una empresa y para que los trabajadores lleguen con más comodidad, el Estado te construyó un asfalto, bueno, el Estado tiene que participar de las ganancias de esa empresa. Es importante el tema de la plusvalía relacionado a esto de la empresa agropecuaria, porque las riquezas dentro de un proceso productivo, biológico, digamos, son generadas por la misma naturaleza, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, producir leche, a la vaca no se le paga un sueldo para producir, sí se le alimenta, hay ciertos gastos, pero esa riqueza que produce a través de un proceso, de la manipulación de un proceso natural, es lo que genera más plusvalía que inclusive en una empresa industrial. Eso es algo que, una característica. Y Ecuador es un país, digamos, que produce muchos alimentos. Así es. Bueno, estas leyes entonces se estarán discutiendo próximamente en la Asamblea Nacional del Ecuador. Cativa. vida, meus votos, meus caminhos, votos. Meu sangue latino, minha alma cativa. Polémicas declaraciones, el presidente de Chile. Porque no te calla. El ruido mediático silencia a los protagonistas. Ollanta Humala, aunque hace dos años no aparecía, se atrevió a hacer la segunda generación de reformas neoliberales. Escucha sus voces en Latido Americano. Haceme una pregunta de vuelta, Víctor. ¿Me puedo anotar para el sorteo del libro? No, Víctor. Yo tampoco. Así de triste, así es la realidad, es así, ¿no? No es triste, lo que no tiene remedio. Nosotros no podemos anotarnos. En una época hacíamos la truchada, podemos contarlo, de anotar a compañeras, ¿no? A compañeras, algún amigo. No lo hacemos más, como que fue un acuerdo interno, pero tampoco ganamos, así que no importa. Pero bueno, no, hay que ir y comprarse. Está en Nada es Libro, Víctor. Bueno. Es Conapé 139, acá en Moreno. Vas, lo pedís, seguramente lo tienen. Si no lo tienen, te lo consiguen. Acuérdate, como siempre pasa. Estamos hablando de América Latina en la geopolítica del imperialismo de Atilio Borón, que estamos sorteando en un ratito nada más. Yo ya estoy haciendo la lista, Martín. Haciendo el cope y pegue desde la página de Facebook. Bien, vamos a ver si podemos establecer una nueva comunicación con Venezuela. Queremos seguir analizando cómo están viendo desde la perspectiva de la militancia política de la Revolución Bolivariana. ¿Qué pasó el domingo? Te recordamos, finalmente la Mesa de Unidad Democrática, el partido que agrupa a toda la oposición venezolana, de la oposición que ha apostado a ganar las elecciones en cada uno de los 20 actos eleccionarios que se hicieron en este país desde que Chávez ganó la presidencia en 1998, al acto del eleccionario del pasado domingo. Y los sectores que apostaron a la vía insurreccional y golpista, que también están agrupados en esta mesa de unidad democrática. En estos momentos estamos comunicados con José Vicente Sierra, quien pertenece al colectivo Común 98 del Movimiento Pedagógico Revolucionario. Además, está en funciones como coordinador del Centro de Investigación y Formación Permanente del Magisterio del Estado de Aragua, dependiente del Ministerio de Educación. José Vicente, buenas noches. Martín, Rafa, Leonardo Smerling y Víctor Huelta, te saludamos desde Buenos Aires, Argentina. Bueno, muy buenas noches, Martín. Un saludo a todos los argentinos, argentinas, con mucho cariño. Bueno, aquí de la patria bolivariana. José, estamos analizando desde el comienzo del programa qué pasó el domingo pasado en Venezuela. Decíamos entonces que analizábamos la posibilidad de que el Partido Socialista Unido de Venezuela perdiera la mayoría en la Asamblea Nacional, pero no que la Mesa Unidad Democrática obtenga la mayoría calificada, con todo lo que eso significa. ¿Qué pasó? ¿Por qué hubo tanta diferencia? ¿Qué análisis estás realizando de lo que aconteció? Bien, bueno, primero, Martín, te digo que para este fin de semana precisamente se está reuniendo el Movimiento Pedagógico Revolucionario para hacer los análisis necesarios, ¿verdad? Y dar nuestro aporte a la Revolución Bolivariana desde nuestro colectivo. Pero bueno, inicialmente, más que como siempre, investigación, ya hicimos, digamos, un primer análisis que creo que hay que profundizar, ¿verdad? En donde, por supuesto, haciendo un estudio cuantitativo de las elecciones, encontramos que, por ejemplo, en nuestro estado de Aragua, y se repite en todo el país, fue una gran porción de venezolanos que no fueron a votar, ¿verdad? No fue, porque si comparamos las elecciones pasadas, digamos las últimas, las del 2013, las presidenciales, el número de votos de la oposición es casi el mismo, ¿verdad? Unos 300.000 más, mientras que los votos de la revolución disminuyeron casi 2 millones de votos. Quiere decir que esto, una porción de la población que no fue a votar, ¿verdad? Se abstuvo por supuesto, enmarcado en lo que la situación de la guerra económica que enfrentamos, ¿verdad?, con el desabastecimiento de los alimentos y la medicina, bueno, que afectó el voto de estos ciudadanos que no fueron a votar y que en algún momento han votado por la revolución. Uh-huh. ¿A vos te parece que es el principal eje de análisis este que coincidiría entonces con la mirada que expresó Nicolás Maduro, que efectivamente quien gana la elección el domingo pasado es la guerra económica, o hay factores que tienen que ver también con el desarrollo propio de la revolución, con 17 años que lleva en el poder, que hay que ponderar a la hora del análisis? Claro, bueno, pero hay elementos también en la, digamos, en la geometría mundial, ¿verdad? El hecho de los precios del petróleo, ¿verdad? Para Venezuela es un indicativo muy fuerte. La economía nuestra depende primordialmente del precio del petróleo, de la renta petrolera, de la renta petrolera. Y bueno, nuestro petróleo, o sea, no, prácticamente tenemos menos de la mitad de lo que Venezuela ganaba en otros momentos con el petróleo. Bueno, ahorita entonces le ha tocado al presidente Maduro, bueno, con una convicción firme de gobernar con un precio del petróleo a $40 o menos de 40. Entonces, bueno, eso ha sido un elemento, pero aún así se han tomado grandes medidas en torno a lo que es la protección de todos los logros sociales de la revolución. Bueno, no sin esto, bueno, evidentemente uno de los elementos más bien que nosotros queremos profundizar es que no hubo una buena lectura del contexto de la guerra, una subestimación de la guerra económica. El impacto que estaba ocasionando sobre nuestra sociedad era un impacto que efectivamente logró provocar esto en la población. ¿Cómo lo veían ustedes a la guerra económica? Cuando decís la subestimamos, ¿cómo la analizaban antes de las elecciones? No, precisamente, o sea, que yo, digamos, desde la perspectiva, no desde los movimientos, porque más bien en los movimientos había mucha más preocupación en torno a ellos, ¿no? A por ejemplo, uno de los puntos que usted trabaja mucho, que es el tema de la guerra mediática, a ver, el trabajo mediático en torno a ellos, la explicación de cómo sucede el proceso de bloqueo, de desabastecimiento, los canales de distribución, o sea, explicar mucho más eso. Y bueno, la otra es la respuesta, ¿verdad? Que aunque se hicieron grandes esfuerzos en torno a responderla, fue insuficiente a la hora de, bueno, cubrir las necesidades básicas, que estamos hablando en el caso de los alimentos y la medicina, digamos que sería lo más esencial. Entonces, bueno, en eso vemos la subestimación, ¿no? Y bueno, el impacto, digo subestimado en este momento, porque bueno, imagínate el impacto negativo que afectó las elecciones. ¿Por qué no se pudo derrotar esta guerra económica? No estamos hablando de algo que es propio de una coyuntura electoral, que se radicaliza o dos meses antes que se vote comienza una guerra de estas características. Estamos hablando de una guerra que se viene desarrollando en Venezuela con hace muchos años y que el gobierno viene haciendo eje sobre la necesidad de derrotarla, pero sin embargo, más que lograrlo, parece que se está profundizando y que las derrotas se van acumulando, ¿no? Bueno, pienso que, igual, comparto contigo, ¿no? Era un elemento que viene, o sea, bueno, primero que tenemos desde que una revolución es entender que en la fila, en sus contradicciones, como revolución como tal, va a estar presente la burguesía atacando permanentemente, ¿no? El día que no lo haga, entonces estaríamos haciendo mal el trabajo. Entonces, eso, aunado, como te digo, al hecho de la baja del precio del petróleo, ¿verdad? Y un planteamiento que nos da el comandante Chávez, ¿verdad?, de la Venezuela potencia, digamos, en el plan de la patria, que es el desarrollo agroproductivo, que tiene marcado planteamientos, cero planteamientos, se fue estructurando, no, aún así con eso no logró, ¿verdad?, superar en un momento como esta coyuntura, todo lo que igual la derecha por su lado, el imperialismo, las grandes transnacionales, bueno, trabajando también, por supuesto, para derribar esta propuesta revolucionaria. Entonces, bueno, ha sido una tensión que, evidentemente, para mí el clive de esto ha sido el precio del petróleo, que efectivamente afectó directamente el presupuesto de la nación. Una pregunta, yo estuve en Venezuela, digamos, haciendo una de las expediciones pedagógicas que se organizaban conjuntamente con Argentina, y cuando recorríamos, estuve ahí en el estado de Aragua, muy lindo todo, Y cuando recorríamos los mercados, ¿no? Los mercados de abasto del gobierno, ya se hablaba, digamos, que eso era que no daba abasto, digamos, a abastecer a la mayoría de la población local. ¿Cuáles fueron las causas por qué eso no pudo seguir creciendo, por ejemplo? Que es uno de los puntos que atacaban a través de que almacenaban toneladas de papel higiénico, desabastecían el mercado. ¿Cuáles fueron las causas por qué esos mercados no pudieron prosperar, ¿no? Bueno, el primer elemento que debemos entender es que la red mercal y la red pedeval no cubren todos los alimentos de primera necesidad, ¿verdad? Cubren una gran parte de ellos. Pero bueno, yo creo que el planteamiento más bien que lo hace lo debemos dejar ahora como interrogante, ¿no? Para, bueno, en este caso para la dirigencia y, bueno, el gobierno revolucionario, que es cómo hacer ahora, ¿no? Pues, bueno, ya que no se había hecho, que no se había profundizado, hay planteamiento, el presidente Maduro lo dijo una y otra vez, el presidente Chávez también lo reafirmó, la necesidad de fortalecer a Mercal y Pedeval como una de las estrategias vivientes, ¿no? Nosotros también nos lo decimos, bueno, pero es que eso era lo que había que seguir fortaleciendo. Uh-huh. Aún así, creo que hay procedimientos hay nudos, ¿verdad?, agroproductivos en torno a fortalecer el sistema. Entonces, digamos que termina siendo un proceso de importación lo que terminó en estos últimos cierres. Pero evidentemente no vio y no ha dado aún, ¿verdad?, que pudiera girar eso en torno a que, bueno, más bien sea la burguesía la que retroceda ante los avances entonces de lo que sería este sistema de abastecimiento. Pero hay muchos elementos, y nosotros inclusive nos centramos en el tema como movimiento pedagógico, en el método. Ahí, y por eso, bueno, el comandante Chávez muy bien lo decía en las 3R, ¿no? La revisión, rectificación, y eso no es otra cosa que método de evaluación, método, ¿verdad? Y entonces le indicamos el IAP, la sistematización de experiencias, métodos que deben plegar más allá del espacio pedagógico para que las instituciones también asuman. El presidente Nicolás Maduro también lo dijo, no, es necesario nuevos métodos. Bueno, yo creo que Latinoamérica ha dado grandes métodos que sirvan, no solamente sirven para el aspecto pedagógico, sino también sirven para encontrar las debilidades y avanzar entonces en todos esos espacios necesarios para darle firmeza cada vez más a la revolución. Otra pregunta, ¿cómo influye esta relación ahora que tienen de fuerza en la Asamblea en lo que son todas las misiones? La misión, salud. Bueno, yo la voy a colocar en una dimensión superior, ¿no? ¿Cómo influye en todo el país? Uh-huh. No, efectivamente hay un proceso, bueno, nos toca ahora hacer una, repensar entonces nuestra maquinaria, desde los movimientos pedagógicos, desde el partido, desde el gobierno, cómo entonces enfrentar la arremetida yo inclusive siempre digo que aquí el que ganó las elecciones, yo le digo felicitaciones a Fede Cámara, que es la Federación de Empresarios, felicitaciones a Monsanto, a ExxonMobil, que fueron los que efectivamente van a lograr que estos 112 diputados van a legislar a favor de ellos. Entonces, bueno, nos corresponde ahora a nosotros enfrentar eso, ¿verdad? Ya lo hemos vivido en otros tiempos, ¿verdad? En la Cuarta República, cuando lo que se legislaba era a favor de la burguesía y de los grandes transnacionales, bueno, eso es lo que precisamente ya están planteando, pues, eliminar las leyes que siempre, que la revolución instaló para proteger al ciudadano, al pueblo venezolano, y que, bueno, ahora quieren derrumbarla en los intereses. Entonces, bueno, toca, eso creo que es lo prioritario, ¿verdad? Cómo nos organizamos, cómo generamos planes de formación de conciencia de la importancia de esas leyes. El comandante Chávez siempre lo hizo, pero ahora hay que hacerlo mucho más. Y lo otro, bueno, cómo nos movilizamos el pueblo nuevamente para defender entonces esas leyes. Estamos conversando con José Vicente Sierra, del colectivo Común 98 del Movimiento Pedagógico Revolucionario desde Venezuela. José, como sabrás, acá en Argentina no hemos tenido tampoco demasiadas buenas noticias. A nivel regional, también en Brasil está complicada la situación del gobierno del Partido de los Trabajadores, de Dilma Rousseff. ¿Cómo analizan ustedes también la relación y la reacción de Venezuela en este nuevo contexto, no solamente lo que pasa internamente, sino también en el contexto regional? Mira, yo me gustaría... yo estaba en Argentina también, ¿verdad? He tenido la oportunidad de compartir allá con los compañeros, con el impresionante movimiento social que tiene el pueblo argentino. y bueno, es una lucha compartida, es una lucha, ¿verdad?, que nos une como pueblo latinoamericano en contra de el neoliberalismo, pues, que está en este momento en una esquina de con alguna victoria y que, bueno, nos toca a nosotros. Creo que eso nos va a ayudar, Martín, a movilizarnos cada vez más, de a encontrarnos como movimientos pedagógicos, como movimientos sociales en toda Latinoamérica. Y bueno, nuevamente, quería recordar a Bolívar, inclusive, permítame, bueno, nuestro padre de la patria nuestro, ¿verdad? Bolívar, el 6 de septiembre de 1815, escribe una carta que se llama la Carta de Jamaica, ¿verdad? Sí. Viene Bolívar de la derrota de la Segunda República, y Bolívar sin armas, sin batallón, y sin hombre, y sin dinero, escribe esta carta. Y permítame citarle un fragmento de la carta. Dice: el velo se ha rasgado, ya hemos visto la luz, y se nos quiere volver a las tinieblas, se nos ha roto las cadenas, ya hemos sido libres, y nuestros enemigos pretenden de nuevo esclavizarnos. Entonces, bueno, digamos, Bolívar marca en esta carta la disposición de Latinoamérica en asumir la libertad nuevamente. Entonces, bueno, desde ese sueño como Bolívar, estoy seguro que los movimientos sociales, que los gobiernos progresistas, vamos a seguir avanzando y vamos, bueno, a esta curva, digamos, que se nos presenta en este momento, nuevamente movilizarnos. Y es lo que siento en Argentina, bueno, sentí el dolor también y compartí el dolor con los compañeros argentinos, pero también siento que Argentina tiene una gran movilización en este momento. Y también está sucediendo en Venezuela. Mucho dolor, pero también muchas ganas de movilizarnos, muchas ganas de trabajar y activarnos nuevamente. José Vicente Sierra, te agradecemos mucho esta participación con este programa que se emite por FM Moreno, que se llama Latido Americano. Te mandamos un abrazo muy grande desde Argentina. Bueno, muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Es una lucha de integración latinoamericana. Y bueno, feliz más bien de escuchar a compañeros y compañeras de otro espacio. Bueno, que compartimos la misma lucha y que seguimos avanzando entonces en el sueño de la patria grande. Un abrazo, muchas gracias. Gracias. Bien, pasaba entonces José Vicente Sierra, integrante del colectivo Común 98, el Movimiento Pedagógico Revolucionario. Además, está en el Ministerio de Educación del Estado de Aragua como coordinador del Centro de Investigación y Formación Permanente del Magisterio. Bien, nos queda algo menos de una hora de Latido Americano. Quédate porque todavía falta un montón. Latido Americano. Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en estos me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud. Latido Americano, llamando a las cosas por su nombre. Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.

fin de año. Yuca con mojo y cerveza para todo el vecindario. Cuenta cada cara, José, la caña hay que cortar tú ves. Después vamos a comer arroz con frijoles y un pulque de café. Levanta cada cara, José, la caña hay que cortar tú ves. Después vamos a comer arroz con frijoles y un pulque de café. Esto es un día como otro cualquiera. El tractor, la carretera espera al guajiro. Quien sembra parcelas enteras cañaverales, esperando para devorar las mochas, guajiras, muchachas preciosas, devorando sus cuerpos en esas cascadas, ropas mojadas, pegadas, es cultural belleza en las campiñas cubanas forjadas. Como un gallo en la sabana, cacareando de pie, sigo peleando en el monte, como vale guayo viene retumbando mi claro en la garganta, allá, allá, donde el sinsonte más cantaba, allá, con la fuerza de dos bueyes el guajiro, deja marcado mi nombre ahorita, del monte pa' ti campesino. Tierra me define como ser mejor. Voy para el frío, siembro fino, guantanamera, rastrillando el surco, cantando este verso. Mi deseo te quiero hacer a ti, que escucha la voz de mi generación, mi sol, mi son, mi canción. Estilo guajira, golpe, tambor, saluda. San Felipe, La Habana, Yoruba. Levanta la cara, José, la caña hay que cortar tú ves. Después vamos a comer arroz con frijoles y un buche de café. Y seguimos en Latido Americano, no puedo ver la hora, pero 9:15 en estos momentos. Nos quedan 45 minutos, a vos te quedan más o menos 35, vamos a poner. Está acá Sergio Pernas, que se suma a la mesa. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuánto le damos? Porque podés participar del sorteo del libro que tenemos gracias a Adas Libros. Se llama América Latina en la geopolítica del imperialismo, libro de Atilio Borón. ¿Cuánto le damos? ¿Hasta menos 10? ¿Te parece? Menos 10. Hasta menos 10. Hasta que me vaya. Hasta que se vaya Sergio, que se tiene que ir más temprano hoy. Bueno, hasta cuando se va Sergio, se van tus posibilidades de participar del sorteo del libro. Así, nos pusimos así hoy. Ya tenemos ahí el listadito medio armado de quienes estuvieron participando, más que nada a través de Facebook. Facebook, redes sociales, internet. Vamos a hablar un poco de algo similar a eso. Sí, bueno, volvemos a algo que... una columna que quedó un poco en el olvido. Ajá. Que es sobre tecnología y software libre. En este caso, bueno, se hizo en el mes de octubre un encuentro, una suerte de seminario, o llamado así, primer seminario de tecnologías libres y cooperativas, COPYLEFT, en el Movimiento Social de Izquierda. Que lo que buscan es estrechar lazos entre distintos movimientos que ideológicamente apuntan hacia un mismo fin y colaborar entre ellos, ¿no? Construir desde estos espacios que a veces cuesta involucrarlos cuando uno los ve un poco más en profundidad y entiende cuál es el norte político que tienen. Sí, hablábamos fuera del aire, ¿no? En otros países, inclusive de América Latina, pero más que nada quizás en los países de la Europa desarrollada, hay una relación más cercana entre los movimientos del software libre, hackers, copyleft, con las organizaciones de izquierda. Eso, no sé, acá en Argentina no es tan común. Claro, yo creo que hay una suerte de... por ahí, no lo quiero decir que suene mal, pero sí de falta de comprensión política, porque desde mi punto de vista, ya lo que es la tecnología siempre fue una herramienta del capital, ¿no? sus formas. O sea, si descubren la radio, van a tratar de utilizarla para un beneficio que no les sirva a las masas. Si sale la televisión, el teléfono o lo que fuese. Entonces las tecnologías en la comunicación se van desarrollando y de alguna forma u otra le pueden sacar un provecho que limite las posibilidades de un sector social de organizarse. En muchos lugares ya se entienden esto, entienden que antes era la lucha contra las multinacionales, las bancarias, los productores de soja, etcétera, y hoy contra multinacionales de las telecomunicaciones. Bien, vamos a hablar sobre esto y también sobre este primer seminario Tecnologías Libres y Cooperativas en el Movimiento Social de Izquierda, un seminario que se realizó en México y ahora tenemos una comunicación telefónica. Sí, hola, buenas noches, Nicolás. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Nicolás Reynolds, con él estamos hablando, a ver si nos escucha. Nicolás, hola. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, ahí va. Ahí vamos. Ok, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, bien, muy bien. Ahí estamos Sergio, Víctor y Leonardo, te saludan acá desde Latinoamericano. La idea era que nos cuentes de este seminario que se realizó en México. ¿Por qué fuiste? ¿Qué es lo que fuiste a hacer allá? Esto ocurrió en octubre de este año. Sí, fue, no, si no recuerdo mal, del 13 al... Bueno, el mes de octubre. A ver, el seminario ya, o sea, este es el primero, pero es parte de una serie de encuentros que este se vendría a ser el tercero, que intenta acercar los movimientos de izquierda, las luchas, las cooperativas, con las tecnologías libres y con grupos que están trabajando con tecnologías libres, ¿no? Ya sea hardware libre, software libre, autodefensa digital, o bueno, un montón de cosas que tienen que ver con la cultura libre. En este seminario, bueno, yo esta es la segunda vez que participo, en calidad de activista del software libre, editor de la revista En Defensa del Software Libre, que después haré el chivo. Y la verdad es que, o sea, que son encuentros muy buenos porque nos dan la oportunidad de encontrarnos con gente que comparte las mismas luchas, digamos, pero desde otro lado y que por ahí no tienen un acercamiento a las tecnologías libres o nosotros no tenemos, nosotros como activistas del software libre no tenemos acercamiento a otro tipo de luchas, ¿no? Y como decía, la idea de estos encuentros es poder juntarnos, debatir problemas comunes, construir lazos, trabajos en común. Son un poco intensivos, o sea, este encuentro fue 4 días en el que trabajamos unas 12 horas de corrido, una cosa así. Ya que viajamos lejos, hay que aprovecharlo, ¿no? ¿Me están escuchando? Sí, perfectamente. Estaban en silencio. No, te dejamos hablar nada más. Claro, bueno, si me dejan hablar les tomo el programa. Pero bueno, eso más o menos por ahí viene la mano. Yo te quería hacer una consulta. ¿Cómo lo ves esa suerte de lazos que vos decís con los movimientos de izquierda? Ahora, digamos, siendo un poco más a la realidad, porque también como activista del software libre... yo veo como aún una brecha muy grande entre los movimientos sociales de izquierda y el activismo, como vos decís, no se juntan entre unos con otros. México es una situación muy distinta políticamente hablando en relación a lo que es Argentina. ¿Vos cómo percibiste ese encuentro, esa unión, como posibilidades reales que si ya se vienen dando o todavía se está buscando la forma de integrarse? Claro. Y la verdad es que es un poco de todo. O sea, por un lado, o sea, tanto yo como la gente que me ha invitado, la gente con que me encontré, ven la necesidad como, no sé si imperiosa, pero sí importante y mal prioritaria sobre, o sea, que el que las o sea, las tecnologías libres tienen que servir para generar otro tipo de libertades, ¿no? Y ahí es el enlace que se da entre el software libre y la lucha de las izquierdas, que es el tema del seminario. Claro, entonces... Ahora, en cuanto a realidades políticas, sí es cierto que el Estado mexicano está en guerra con su pueblo, y que la situación es muy jodida, pero también encontré como muchas cosas en común, ¿no? Los grupos más autogestivos están como dándose las mismas discusiones que viven los grupos autogestivos acá. Los movimientos de izquierda o las luchas locales, no sé, contra el fracking, las mineras, la extracción de hidrocarburos en general, es más o menos similar porque son prácticamente las mismas empresas. Hay como, o sea, es una situación más jodida, pero no la veo tan disimilar a la Argentina, digamos. ¿Había representantes de otros países también, además de Voz de Argentina, o eran todos los de México? Sí, han habido compañeras de España. En esta ocasión la visita internacional fue un poco más acotada. El año pasado hubo también otras compañeras que venían de España, de Ecuador. Uh-huh. Pero, o sea, el encuentro está muy bueno porque nos sentamos a charlar sobre las problemáticas y, como te digo, encontramos como muchas cosas en común o problemas a resolver que no son tan distintos, entonces se pueden seguir conversando a pesar de las distancias. ¿Y eso se continúa, esa relación? O sea, ¿hay un trabajo en red, nunca más, mejor dicho, en este sentido, entre las diferentes organizaciones o personas que están en este tema? Y ahí está el como el desafío, ¿no? O sea, yo les decía que el encuentro es como intensivo y estamos 4 días, 12 horas metiéndole pata a eso y salimos entre agotadas y con ganas de seguir cosas, pero lo difícil es mantener los enlaces y los afectos, las amistades que vean ahí. En ese sentido, sí, o sea, como que yo vuelvo acá y la mayor parte de la gente que me encontré está con sus luchas específicas en México, entonces desde la distancia mucho no puedo apoyar. Sí hay otros colectivos que trabajan con software libre y autodefensa digital en México que mantendrán los enlaces y los trabajos en común. Pero el desafío siempre, o sea, siempre es ese, es, o por lo menos desde mi visión siempre es como que hay un reconocimiento de parte de las izquierdas de que el software libre y la autodefensa digital es necesaria, pero a veces cuesta enganchar como en este trabajo más fino de, bueno, sentarnos a ver desde qué lado se puede aportar, qué herramientas se pueden usar, qué herramientas se pueden reemplazar, y así. También a veces, como explicamos en tecnócratas, ¿no? Bueno, si usan esto, nos va a ir mejor y por ahí la discusión hay que empezarla por otro lado. Bien, estamos hablando con Nicolás Reynolds. Él participó de este seminario Tecnologías Libres y Cooperativas en el Movimiento Social de Izquierda en México. Nos queda poco tiempo, es el momento del chivo, como vos bien lo dijiste. Bueno, a ver, chivos. Decía, soy editor de la revista En Defensa del Software Libre. Es una revista de artículos sobre software libre, cultura libre, pero de una perspectiva más crítica. No sobre el software libre y lo más, sino analizando problemas más reales. El sitio es en defensa del sl.org. La revista se consigue en papel y también están todos los artículos para descargar en distintos formatos, así maximizamos la posibilidad de que se lean. Uh-huh. A ver, ¿qué otro chivo? Tengo como... Sufro de proyectitis, entonces si tengo que hacer chivos también. Bueno, pero por lo menos de la revista pasamos el chivo. Lo que vamos a hacer también es copiar el link en nuestro Facebook para que la gente que está del otro lado pueda conectarse y contactarse también con la revista y poder leer. Así que te agradecemos muchísimo por la comunicación.

todos los viernes de 19 a 22 por FM Moreno 90.1. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Bueno, pasa de todo en Brasil. Vamos a tratar de contarte, de aclarar lo más que podamos, aunque el panorama no solamente es confuso de contar, es confuso y punto, porque hay en el medio de toda esta situación las ganas, el intento y las jugarretas de la democracia burguesa representativa, la república, etcétera, etcétera, y todas las trampas y trampitas que existen y posibles que permiten tanto a unos llevar al juicio político a Dilma y derrocarla y a otros protegerla. Más que nada, no se está haciendo con movilizaciones populares o con el apoyo del pueblo y de las organizaciones sociales, sino más que nada con esas pequeñas trampitas jurídicas y formalistas dentro del Congreso de la Nación, ahí también el Poder Judicial en lo que es el Tribunal Superior de Justicia. Dilma dijo el viernes pasado, después de hablar con Mauricio Macri en el Palacio de Planalto, que no hay ningún ilícito que esconder, y también afirmó que el pedido de juicio político no tiene sustento legal. Dilma tenía algo de razón cuando decía esto. A ver, todo el proceso, hubo muchísimos hasta ahora, pero ninguno de ellos pasó porque no tenía ningún sustento. Este tampoco lo tiene, pero pasó por otras razones. Vamos a ver, lo que se está discutiendo es si en su momento se hizo un dibujo en las finanzas públicas para explicar que un dinero que tendría que haber ido para algún otro lado terminó yendo para cubrir agujeros en las cuentas nacionales y fue utilizado para llevar adelante algunas de las políticas sociales del gobierno de Dilma Rousseff. Así como te lo digo, agarraron dinero que, según lo que se había votado en el Congreso, tenía que usarse para alguna otra cosa, y se terminó usando, haciendo un dibujo, se terminó usando para políticas sociales. Esto en el año 2014, cuando era Guido Mantega quien estaba a cargo del Ministerio de Hacienda. Según, si uno va a los formalismos, es un delito grave, pero es a partir de una interpretación bastante maniosa que están haciendo desde la oposición. ¿Quién es el que está llevando adelante esto? Es Cunha, el principal dirigente dentro de la Cámara de Diputados, dirigente del PMDB, el partido que está aliado con Dilma Rousseff. Puso en marcha el impeachment o juicio político, porque el acuerdo que tenía con el Partido de los Trabajadores de que no se avance en su propio juicio político se rompió. El Partido de los Trabajadores, o sectores del Partido de los Trabajadores, avanzaron en llevar a juicio político a Cunha, quien está acusado, y ya hay bastantes elementos, inclusive los bancos suizos entregaron la información de que Eduardo Cunha efectivamente cobró coimas y es parte de toda una red de corrupción allí en Brasil. A partir de que se le cayó su propia cobertura, es que él decidió, sí, entonces, avanzar con el juicio político sobre Dilma Rousseff. Esta semana fue una de idas y venidas. Para que se den una idea, en un momento se tenían que reunir para definir si se avanzaba o no con el juicio político de Dilma Rousseff. Cunha lo que hizo fue poner en la misma hora otra reunión para que esa no se pudiera realizar y tampoco se pudiera llevar a cabo aquella en la cual se tenía que definir si Cunha iba a juicio político. Es decir, salieron en un empate. Lo de Dilma no avanzó, pero tampoco lo de Eduardo Cunha. El otro que también está en problemas es Renan Calheiros, también quien dirige el Senado de la República, y el vicepresidente Michel Temer. Y ahí hay un punto espectacular, porque este vicepresidente no se sabía muy bien para quién estaba jugando. Él es un representante también del PMDB. Emitió una carta esta semana quejándose de que Dilma Rousseff nunca lo tuvo en cuenta y armando una posible salida, ¿sí? Una opción para todos aquellos que están diciendo si se va Dilma, ¿qué hacemos? Bueno, si se va Dilma, lo que está diciendo Temer es, pueden venir conmigo, pueden acercarse, yo les armo un gobierno de transición. Ya se estuvo reuniendo con los sectores de la oposición para hacer una salida justamente a estos problemas y llegar entonces a un gobierno que reemplace a Dilma Rousseff. Quien está también detrás de todo esto es Fernando Enrique Cardoso. La tesis del ex mandatario es desgastar a Dilma hasta que se vea obligada a renunciar, a tener la grandeza de renunciar, así lo afirmó Fernando Enrique Cardoso, y hacer una administración liderada por Temer con un gabinete que está dominado por técnicos del partido de Fernando Enrique Cardoso, del PSDB. Esta fórmula es la que le cayó bien al poder financiero de Sao Paulo. La bolsa de esa ciudad trepó 4 puntos el miércoles cuando se anunció el inicio del proceso de juicio político a Dilma Rousseff. Hay sectores importantes del empresariado, especialmente el presidente de la Federación de Industrias de Sao Paulo, Paulo Scaff, que es uno de los que quiere la salida de Dilma cuanto antes, ¿sí? Y según algunos es el que armó el plan de gobierno de transición que llevaría Michel Temer. Un dato sobre este señor Paulo Scaff, el presidente de la Federación de Industrias de San Pablo. A ver, el presidente de la industria de la Federación de Industrias de San Pablo es el hombre más poderoso de América Latina, digamos, de México para acá. ¿Sí? Es quien dirige la industria más importante de toda Sudamérica, tiene un poder económico y político obviamente enorme. Este señor es quien se está diciendo es el que está detrás de toda esta movida política. Tiene antecedentes golpistas y una apuesta a un giro neoliberal en todo el Mercosur. Este señor estuvo el viernes pasado con Mauricio Macri. Lo recibió como un jefe de Estado ya asumido, aunque todavía no lo había hecho, era electo, pero no había asumido, y dijo en ese encuentro, y leo textual, la visión del presidente Macri es nuestra visión de la modernidad, de la economía liberal, de la agilidad. Por esas razones nos honra recibirlo. Esas fueron las palabras de Paulo Scaff, el hombre que está atrás de este golpe de Estado blando en Brasil. Camarón, Jimmy, Jimmy, mi caldero de arroz. Yo voy a ganar. Uy, mojarra, frita, camarón. ¿Conoces este himno? ¿Y este? Con letra de José Ignacio de San Ginés y música de Leopoldo Benedetto Vincenti, el himno de Bolivia fue estrenado el 18 de noviembre de 1845 en la ciudad de La Paz. Latido Americano, una trinchera radial contra la invasión cultural. Son las 9:45, faltan 15 minutos para que sean ya las 10 de la noche y nos vayamos despidiendo. Te quedan 5, 8 minutos para participar del sorteo del libro que tenemos gracias a Hadas Libros, América Latina en la geopolítica del imperialismo, de Atilio Borón. Bueno, vamos a hablar, tenemos acá a un visitante, a Simón, que nos vino a visitar y está ahí sentadito, escuchando, portándose muy, muy bien en estos momentos, escuchando todo lo que estamos diciendo. Y también parte de los oyentes de este momento de Latinoamericano. Vamos a hablar ahora de una persona que falleció esta semana. Un hombre que todavía es complicado definir quién es y qué hizo, cuál era su objetivo, porque las posiciones están encontradas. Hablamos de Douglas Tompkins, este millonario que para algunos era un millonario ecologista, para otros un hombre que no, usando la ecología de bandera, hacía sus negocios. El martes pasado estaba andando en kayak en Chile. Él vivía la mitad del año en sus terrenos que había comprado en la Patagonia chilena y a la otra mitad del año lo vivía del lado argentino de la Patagonia. Estaba en Chile andando en kayak y falleció en un accidente. Todavía se discute quién era y por qué hizo lo que hizo. Invirtió, según dicen algunos, 150 millones de dólares en terrenos, tanto en Chile como en Argentina, donde, según él decía, su objetivo era cuidar el planeta, hacer unas especies de reservas ecológicas privadas, lo que se llamó en su momento los ecobarones, estos millonarios que iban por el mundo comprando pedazos de tierra donde, decían ellos, intentaban cuidar la biodiversidad. George Soros, Ted Turner, Sylvester Stallone, Luciano Benetton son algunos de los nombres que podemos reconocer como aquellos que sonaron en algún momento como compradores de terrenos en Argentina y en Chile, especialmente en el sur, pero también Tompkins compró, por ejemplo, en el norte, en los esteros de Liberá. Y se ganó, según explican algunos ahí, el odio o la oposición del grupo Clarín, porque parte de los intereses del grupo Clarín también tenían que ver con usar la zona de los esteros de Liberá para producir arroz, para plantar arroz y como parte de sus negocios. La idea de Tompkins de hacer allí un resguardo de la naturaleza iba en contra de esos intereses. Bueno, parte de las discusiones que vuelven a explotar a partir de la muerte de este hombre. ¿Por qué? Porque esos terrenos que teóricamente iban a ser parques naturales, sí, estamos hablando de parques que son 3.000 kilómetros cuadrados, por ejemplo, en Chile, y más o menos un número similar del lado argentino. Bueno, ahora no se sabe en qué quedaron, si van a ser parte de un conglomerado empresarial, si van a quedar de parte de los estados. Algunos de esos terrenos fueron finalmente donados al estado argentino y al estado chileno, pero por ahora todo eso quedó en la nada. Vuelve a meterse la discusión que generó a partir ahora de la muerte de Douglas Tompkins. Angola, Angola, oi, força, a minha oscata matando, me huérfana ni el camino. Polémicas declaraciones del presidente de Chile. El ruido mediático silencia a los protagonistas. 30 cigarrillos, son 30 gramos, señor. Es una dosis que está bien calculada y que tiene la ventaja que nos permite identificar al que consume. Y por lo tanto, si lo tenemos identificado, podemos tirarle una piola para tratar de atenderlo. Si lo tenemos perseguido y clandestino y lo criminalizamos, se lo entregamos precisamente al narcotráfico y nos lavamos las manos. Escucha sus voces en Latido Americano. Después de tanto tiempo se siente en el andar, uno tras otro los años van pasando, así es el carnaval, grito desesperado de los cantores que son precursores. Pensando en el regreso, el próximo viernes estaremos haciendo el último programa del 2015 de Latido Americano. Le mandamos un saludo muy grande a los compañeros de FM Tincunaco que nos están escuchando. El miércoles, suponemos que a esta hora estaremos acercándonos también a las 10 de la noche, como en este momento, o a FM La Roja, era, ¿no? Quien también desde Córdoba nos está escuchando hoy en vivo, compartiendo toda la información que este viernes 11 de diciembre le acercamos a los oyentes del programa. Hoy estuvimos hablando mucho sobre Venezuela, sobre las elecciones en ese país. El viernes pasado, 56% para la Mesa de Unidad Democrática, 40% para el Partido Socialista Unido de Venezuela, lo que significó una mayoría calificada para la oposición. Después de 17 años, por primera vez, se establece, podríamos decir técnicamente, un doble poder. Lo analizaremos, lo seguiremos haciendo el próximo viernes y seguramente también en el 2016. Hoy hablamos para entender más qué está pasando con un colaborador del diputado Orlando Zambrano, quien fue elegido diputado por la Asamblea Nacional en uno de los circuitos del Estado Apure. Él integra la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora. Y también estuvimos hablando con José Vicente Sierra. Él es del colectivo Común 98 del Movimiento Pedagógico Revolucionario. Además, trabaja en el Ministerio de Educación como coordinador del Centro de Investigación y Formación Permanente del Magisterio del Estado de Aragua. Por supuesto, compartiendo toda la información de lo que pasó esta semana en América Latina, analizando lo que está sucediendo en Brasil con la posibilidad del golpe parlamentario que avanza pasito a pasito. ¿Qué más, Víctor? ¿Te acordás? Y estuvimos hablando sobre noticias sobre el cambio climático también. Estuvimos dando también información sobre Ecuador. Estuvimos analizando también las relaciones de Argentina con Chile, con Venezuela y los cambios, los futuros escenarios políticos que vamos a tener que seguir trabajando durante el año que viene también. Así es. Y ahora sí, vamos a ir al sorteo del libro que tenemos gracias a Das Libro, que quedan con la P139. América Latina, la geopolítica del imperialismo, un trabajo de Atilio Borón. Estamos sorteando la cuarta edición corregida y aumentada, un interesante librito de más de 300 páginas para que te entretengas durante el verano. Tuvimos pocos participantes también. para estudiarlo, y como decíamos antes, para tener una perspectiva de largo plazo desde dónde pensar la región, tanto a partir de la crisis del capitalismo que se desata en el 2008 y que aún sigue teniendo sus coletazos y que cada vez se radicalizan más, como en una perspectiva estratégica desde dónde está pensando Estados Unidos sus intereses geoestratégicos y geopolíticos aquí en América Latina. Vamos a sortear entonces el libro con la modalidad que venimos haciendo en las últimas ediciones de Latinoamericano, donde lo hicimos. Anotamos en una... enumeramos, vamos a decir así, todos aquellos y aquellas que se anotaron para participar del sorteo, y le pedimos a un oyente, que por supuesto no vio la lista porque no está con nosotros, que nos diga un número, ¿no? Un número que iba entre el 1 y el 20, que son más o menos los anotados que tenemos aquí. Bien, a ver si logramos escuchar qué número nos dijo. El número es 8. ¿Se escuchó bien? Perfecto, bien, el número 8 se acaba de ganar el libro de Atilio Borón. América Latina, la geopolítica del imperialismo. Hay muchos de esta lista que no conocemos. En este caso sí lo conocemos y sé que se va a poner muy contento porque hace mucho que no se gana un libro cuando participó sucesivamente de todos los sorteos. ¿Se lo ganó alguna vez? Creo que no, ¿no? Es la primera vez que Sebastián Carrera se lleva un libro. Señoras y señores, esto es inédito. Sebastián, te llevas el libro de Atilio Borón, así que vas a tener para entretenerte durante este verano. Bien, nosotros nos vamos, no nos queda más tiempo. Ya no nos va a seguir en la programación Aguafuertes Rockeras, que emitió su último programa el pasado viernes. Lo dejamos con la mejor música de FM Moreno. Por nuestra parte, nos volvemos a encontrar el próximo viernes. ¿Hicimos latinoamericano, Víctor? Víctor Vuelta. Muy bien. Es el único que te acordás. Martín Raffo, Leonardo Smerling, Sergio. Mi nombre. Bueno, Martín Raffo, Leonardo Smerling, Sergio Pernas, Eugenia Reynolds. Le vamos a mandar un abrazo muy grande porque ya no nos podrá seguir acompañando en la musicalización. Pero desde aquí... También podríamos nombrar a Cecilia D'Amico y Guillermo Schneider, que también estuvieron trabajando hasta casi fin de año. Sí, bueno, es el último, no es el último programa, es el próximo viernes. Ahí estaremos recordando a todos los que estuvieron con nosotros. Nos vamos ya. Un saludo grande a FM Tincunaco y FM La Roja. La radio se encendió y una voz escuchó, es la de mi barrio y tu pueblo. ¿Qué nos quieren decir? ¿Qué quieren compartir? Que el sur despertó. Silencios pagados, prebenda al capital, riquezas expensas del pueblo. Aquel que no cayó, aquel que no olvidó ni con represión. Latinoamericano es el grito tribal que da tu sangre y tu voz. Latinoamericano es testimonio fiel, fundido en información, porque día a día busca un poco de la verdad. Porque encender a la hoguera para liberar, y contra el viento y marea hablar y sigue más allá. Latinoamericano es el grito tribal que da tu sangre y tu voz. Latinoamericano es testimonio fiel, fundido en información, porque día a día busca un poco de la verdad, porque encender a la hoguera para liberar, y porque a pesar de todo ya que sigue más allá. Latinoamericano.